hoy día 15 de noviembre en las calles marchando por junto a funcionarios y funcionarias de la salud. Estamos con un profe y me gustaría preguntarle a usted por qué tenemos que seguir luchando y de qué manera también organizando. Bueno, tenemos que seguir luchando porque se ha transformado en un imperativo, no solamente para los profesores, sino para cada uno del mundo adulto, particularmente padres, madres, familias, vecinos y vecinas, porque el imperativo lo han puesto los jóvenes en la calle. Y eso es un valor absoluto de temeridad, de querer cambiar Chile, de romper con la inercia del miedo. Hemos dicho como trabajadores que nosotros nos vamos a sumar a todo cuanto podamos, todo cuanto debamos y a todo cuanto queramos. Pero sin duda relevamos y sostenemos que el valor, los jóvenes los puestos en la calle, ese es un capital apreciable, absolutamente recordable y que nos tiene que servir de lección. Romper con las comodidades del miedo, con los fatalismos históricos, romper con las leyes, no se puede romper. Por lo tanto, hemos dicho reiteradamente, los trabajadores hemos estado en la calle, pero vamos a hacer la retaguardia de los jóvenes, porque también son nuestros hijos y hay que cuidarlos, porque también tengo mis hijos que estudian, todos los hijos y las hijas que estudian, todos los hijos y las hijas de la población, todos los hijos y las hijas de chilenos y chilenas tienen un valor, y ese valor es un tremendo valor, por lo tanto tenemos que cuidarlo y salirle al adversario, al enemigo, a los medios de comunicación, cuando los dividen entre saqueadores y activistas. Son hijos e hijas de este país, y este país que es noble y lo ha demostrado así en la calle. Muchas gracias. ¿Cuál es la organización de la que usted viene? Colegio Regional de Prosa. Muchas gracias. Que esté bien, maestro.